un mono con el bono y decidió meterse en el bar. Pidió un café con dos de azúcar y algo para picar. Y después se encaminó derechito hacia el servicio para pintarse un par de rayas para darle un poco al vicio. Y le dio un retortijón después del medio gramillo. Y ya que estamos aquí, vamos a plantar un pino. Y ahí va con la barriga y el cuerpo algo revuelto. Se encendió un cigarrito a amenizar el momento. Tan mala casualidad que hallándose evacuando expulsó una gran burbuja de gas inmueble incendiario. Y al estar el humilde recinto, no vale poco ventilado, tenía los cojones puestos sobre una bomba de metano. Al terminar el cigarrito, fue así como sin quererlo. ¿Quién sabe por qué?